brillando más que el sol. Siempre que salgo buscándote, ya me he vuelto un palgo. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacerme? Dime algo. Ya lo enrolé, falta quemarlo. Cara de diosa, tú eres un ángel, será la droga. Deja calmarme, qué peligrosa. Quiero amarrarme, yo no me dejo, yo voy a dejarme. No siento la cara de tanto drogarme, de tanto drogarme. Ya no siento el aire, me monto en la nave y salí a buscarte. ¿Dónde carajo tú estás? Yo te salí a buscar. Se den cuenta que esta gente todo lo cuentan. Tranquilo, pago la cuenta. Y si quiero un apartment, yo cubro la renta. Voy a ponerte en cuatro, en un cinco letras. Se viran tus ojos cada vez que entras. En cámara lenta, no la veo casi. Por eso aprovecho, los polvos son todos corridos. Ey, intento que hacen, trato de olvidarme. Intento fallido, ey. Las notas me tienen alta y medio contigo, otra vez contigo. Ando en el putero, si quieres llega y juntos tiramos el efectivo. Cara de diosa, tú eres un ángel, será la droga, deja calmarme. Ando suelto, ella quiere amarrarme. No me dejo y hoy voy a dejarme. No siento la cara de tanto drogarme, de tanto drogarme. Ya no siento el aire, yo le llego, bebé, si no caile. ¿Dónde carajo tú estás? Que ya te salí a buscar. Pasto y alcohol, ¿dónde estoy jangueando? Ya salió el sol. ¿Dónde carajo tú estás? ¿Dónde carajo tú estás? Pasto y alcohol, ¿dónde estoy andando, mami? Ya salió el sol. Yo siempre ando guarda, pero bebé, por ti yo salgo. Si es mi, yo siempre cargo. De guerra son los cargos. Sí, pregúntale a Wolf algo. Los cheques son largos, los rifles son largos. Las pistas garaje y los carros que guardo. Flow bichote, de luna a domingo en el bote. Y las bebecitas me dicen desde que estás dándole al gym. Te ves bien ricote, te ponemos 400 en el cocote. Entras a la disco y mando a que te boten. Ese culo está grandote, yo guardo este bicho dentro de ese lote. En mi huevo se quedó todo listi. Y en la teta le dejo un hickey. No mentí, yo te di más con 50. De nuevo me quedo en distri. La nota de pasto, la nota de whisky. Enrolo un fili de la misti. En la Bentley por Guayna. En mi huevo se quedó tu listi. Y en la teta le dejo un hickey. No mentí, yo te di más que un 50. Y de nuevo me quedo en district. Tú mi mini, yo tu mickey. Ya me siento en Disney. Tu verbi resuelve, pareces un freebie. Tú el fin y metido en la nota de whisky. Una nota de whisky. Me descomplementa, pero me calienta. Con un movimiento me tienta. Si no es contigo, pues estoy de fiesta. No mienta con lo que no sienta. Es que tu bipolaridad te da inseguridad. Esa carita te hace la autoridad. Justo olvídate de todas esas heridas. Tu especialidad con la boca es una habilidad. Con la mano una manualidad. Estás de vuelta y qué casualidad. María te pone pálida. Gasolina como Darilla. Le metí y me dijo papi ya. Sabes qué pasará si te vuelvo a pillar. Te meto en la bola y no te hables billar. Te voy a desmaquillar.